buenas noches. Epa, qué fuerte que estaba esto. Debe todo de ser porque Rimavicius tiene un caudal de voz mucho menor que el mío. Entonces, levanten así la ganancia al micrófono. Muy buenas noches, decía. Programa número 4 de lo que vendrá. Bienvenido, Julián Ellensweig. ¿A dónde? Bienvenido a lo que vendrá. Te esperaba lo de Estrella Internacional. Habíamos arreglado una presentación acorde. Sí. Tienes razón. Bueno, hago de cuenta que dijo bienvenido a la Argentina, Julián Ellensweig, artista exclusivo. Bienvenido, Leonardo Acevedo. Muchas gracias. Programa número 4 de lo que vendrá, ya completando el mes de vida. Tenemos ya un mes. ¿Quién lo hubiera dicho? Así es. Juventud del programa, no de los conductores. Es verdad. Pese a todo, seguimos robando con esto de cultura joven. Uh-huh. Y de a poco esto va arrancando. Yo me doy cuenta en la cantidad de mensajes, en la cantidad de material que está llegando. Así es. Vamos a dar cuenta en un ratito. Materiales diversos, además. No solo nos llegan discos, sino también llegan algunas otras cositas. Es bueno que se sepa, no solamente hablamos de música, hay espacio para la literatura, para los cómics, para el cine. Sí. Estoy al borde de la copla y estoy al borde de romperme el brazo. Está pero bien. Ha sido por un favor. Accidente bastante menor. Adelanto, ya podemos decir, ¿no? Tenemos invitados. Varios. Varios invitados, sí. Música en vivo va a haber. Sí, señor. Algo que ha habido en estos primeros 3 programas. En el cuarto no será la excepción. Uh-huh. Va a venir una orquesta a tocar. Así como lo escuchan. Una orquesta. Una orquesta. Uh-huh. No estamos exagerando, no estamos mintiendo. Una orquesta de cámara, ¿no? Tampoco piensen que va a venir una sinfónica con un montón de música. Una orquesta de cámara, así que puede entrar en un ascensor, por ejemplo. O sea, pese a que somos periodistas, en este caso no estamos distorsionando la realidad. No. Solo en este caso. ¿Qué más va a haber? Va a haber literatura. No sabemos muy bien cuál es la modalidad en la que trabajan, pero suponemos que... Vamos a decir que es un grupo de editoriales, sí, que trabajan en conjunto. Porque estuve a punto de decir una cooperativa, pero quizás no laburen en la modalidad de cooperativa. Eso se lo vamos a preguntar cuando sea oportuno. Un club del libro, así como existe el club del disco. Claro. Existe, o sea, es una realidad y están trabajando. Así es. En cualquier momento le hacemos una invitación a la gente del club del disco. Bueno, es una modalidad similar, pero con libros. Así es. Esto comenzará no con la clásica patada sonora. Es verdad. Que ha venido caracterizando este programa. Uh-huh. Que nos ha hecho acreedores de insultos varios. Sí. Tal vez justificados. Del mote de hipoacúsicos, sí. ¿Se acuerda? El primer programa que recibimos el mote de peronistas e hipoacúsicos. Dos cosas que no dejan de ser verdad después de todo. Sí, dos cosas incorregibles. Uh-huh. Bueno, en el caso de la hipoacusia... Hay algunas cuestiones para... Sí, hay unos aparatos que vienen a solucionar, algunos implantes también. La ciencia aún no ha logrado curar el peronismo. Así es. Y otra apertura fue con el Perro Diablo. Perro Diablo, sí, con el tema Malas Preguntas, un tema no del todo correcto. Un estribillo que plantea un estado de cosas un tanto irritante. Sí. Y también alguna otra apertura... que dio mucho que hablar. Uh-huh. Hoy vamos a sorprendemos. Abrimos un poco más amables. Ya desde de entrada decimos que este disco no nos llegó, sino que nosotros nos tomamos el trabajo de bajarlo, ya que sus responsables nos avisaron que había una manera de hacerlo a través de un link. Esto no sienta precedente, para nada. Para nada. Es la primera y la última vez que esto sucederá. Nos avisaron a través de un comentario en nuestro MySpace, que dicho sea de paso es... myspace.com/lo que vendrá. Esa es una de nuestras vías de comunicación. Nos avisó la gente de Trevian que estaba disponible para bajar un simple, como era de 2 temas y no era mucho trámite, había que hacer solamente un clic y esperar apenas unos segundos. Decidimos hacerlo. Trevian así a lo bestia. Trevian. No en francés. No muy bien en francés, sino Trevian. TREVIAN. Y ellos han sacado un simple, han sacado a internet un simple con 2 temas. Y lo escuchamos y nos gustó y decidimos que por una vez en la vida vamos a abrir amablemente para no otra, ir... Otra cuestión que tampoco sienta precedente. No. Ya volveremos con las clásicas aperturas, patada en los dientes. Así musical. Es. O el paterle bourgeois, como para, digamos, para entrar en tema, para adelantar un poco lo que va a ser Los Inoportunos, la sección Los Inoportunos de hoy. Entonces escuchamos, abriendo musicalmente la cuarta edición de Lo que Vendrá, a Trevian haciendo Los Aprendices. Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. desiertas las aprendices sin saber a dónde van. Yo nunca entiendo si hablan en serio o se fabulan realidad. Es improbable o al menos tonto figurarse toda verdad. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la radio pública. Distinto que suena, la versión Mentets Orquestra. Cuando escucho la palabra rock asociada a arreglos orquestales, yo me preparo para huir, me pongo ahí en la línea de largada. Nunca han sido muy felices los encuentros entre las orquestas y las canciones de rock. Podríamos comenzar a enumerar los casos en que no han sido felices, pero estaríamos a las 4:30 y nos meteríamos en horario de otros programas. Lamentablemente no me puedo olvidar de la vez que escuché a Metallica con una orquesta sinfónica. Nunca pude olvidármelo. Tampoco puedo olvidarme la primera vez que escuché a Metallica, así que imagínense. Hay grupos de autoayuda, incluso de gente que ha sido afectada por los arreglos rimbombantes, arreglos que prácticamente no entran en los discos. Es el caso. Claro, quizás ahí está la diferencia, que en este caso no hay arreglos rimbombantes, sino arreglos que aportan a la canción. ¿Quién hizo? ¿Qué tal? Bienvenidos primero. Una vez más. ¿Cómo andan? Hola. Tercera vez, ¿no? Que están en, no en Lo que vendrá, que es la primera, claro, pero sí en un programa conducido por nosotros. Sí, tercera. Así es. Uh-huh. ¿Quién se hizo cargo de los arreglos? El estimadísimo amigo Manu Lup. Mire usted, el arreglador del rock. El arreglador del rock. Porque ya ha arreglado unos cuantos discos. El gran maestro. ¿Y le costó, vamos a ver si Manu anda por, le costó mucho arreglar esto o estaba más o menos? Venga, acérquese, amigo. Si no, no lo van a escuchar. Esto es grande y hay que hablar cerquita. Ahí se acerca el mismísimo Manu Lup, el arreglador del rock. Bueno, costó vení, como... Compartamos acá. A Upa, a Cococho, a Comoda. Ahí va. Digo a Cococho porque también llega a Córdoba y hay que hacer traducción simultánea prácticamente. No, costó como cuesta hacer un trabajo que uno hace con mucho amor, digamos. Yo soy como un fan de la banda. Ajá. Así que... es un momento emotivo. Hay una sorpresa más. Claro, bueno. Nos van a llamar por teléfono. Sí. Llama Wage. O sea, eso, cuando uno trabaja con algo que uno quiere, ya el trabajo es un esfuerzo, es un lindo esfuerzo, es un lindo cansancio. Y cuando es un caso así, es mucho más lindo. Uh-huh. Y cuando podemos encontrarnos en la música, amigos y la música, es como que todo se hace uno y está bueno. De todas maneras, hoy vinieron en una formación más, digamos, reducida de la orquesta, ¿no? Sí. No vinieron las cuerdas ni los caños. Hoy, de hecho... Hoy no vino la orquesta. Claro, no vino la orquesta, prácticamente. No, nosotros... Nos hicieron mentir de entrada, nosotros anunciamos la Elementet Orquesta. No nos entraban en el auto. Uh-huh. ¿El cuerpo de baile del Elementet tampoco? No. De ballet acuático, recordemos que el Elementet se presentan generalmente en balnearios. Donde chicas de la escuela de Esther Williams hacen bonitas coreografías. Así acuáticas. Es. Uh-huh. No, pero mañana van a estar tocando, sí, en la versión completa de la orquesta. En la versión completa, aunque reducida. También reducida. Mañana tocamos con... ¿Mañana qué es hoy, en realidad? Porque mañana... esto se escucha ahora y también se escucha al mediodía, así que vamos a decir hoy domingo 19. Hoy domingo 19 a las 22 horas tocamos en La Castorera, que es Córdoba 6237. Con no sé, serán 8 cuerdas y 5 o 6 vientos. Uh-huh. Más y nosotros 6. ¿Y aún así 6, es reducido? Y aún así es reducido. Cuando tocamos en el Conex éramos creo que 25 arriba del escenario. ¿Y cómo surgió la idea de trasladar las canciones de Elementet a este formato? El gran maestro. No, lo de gran maestro yo te lo voy a... El año pasado nos había salido para hacer un acústico en el Nacional y cuando apareció esa fecha, Manu nos dijo, che, ¿no quieren ver si armamos algo, qué sé yo? Y dijo, ¿no quieren que les arregle el disco entero? Y dijimos que sí, dale. Bien. Para proponernos anda con chiquitas. No, obvio que no. Uh-huh. Y la verdad que el año pasado cuando hicimos lo del Nacional nos gustó mucho el resultado y hubo como una vibra muy muy linda con todos los chicos que tocaron, así que este año empezamos a buscarle momentos a este nuevo formato. Momento, ¿dónde entró tanta gente? Yo conozco el Nacional, o sea, casi no entra público, no, menos músicos. En el Nacional éramos 16. Sí, igual era... Estábamos apretados. A caballito. De repente ahí había un arco que te peinaba. Sí, yo ese problema no lo tenía. Se usa igual ahora, me parece que es la nueva moda, la de la alopecia. ¿Ah, sí? Así que si están ante la duda de raparse o no, de dejarse una cabellera a la altura del piso y que se quede ahí, no que empiece la cabeza, háganlo. Se viene, es la nueva moda. Te juro que voy a hacer todo lo posible. Bueno, vamos a una cosa, escuchemos un tema del disco y mientras prueban sonido así... arman el set y tocan algo en este formato reducido. Dale, buenísimo. Sleeping on the sofa, feeling so unlucky, but it shouldn't be dramatic. I met you in the cosmic sidewalks among some people who never understand my thoughts. This world is so erratic. I need you in the cosmic sidewalks. I got a hole in my head, 'cause I'm sleeping in an empty bed. It shouldn't be dramatic. I met you in the cosmic light. Love, love, love, this I walk. Love, love, the cosmic side. My window, wonder wondering where the wind blows. Feeling like a wayward cloud, I'm floating to the cosmic sidewalks. I'm leaving in an empty house, drowning in my coffee cup. I'm waiting for the stars to shine and take me to the cosmic light, light, light, light sidewalk. Lo que suena es Los Dementes desde el disco. Dentro de un ratito van a tocar en vivo acá en Lo Que Vendrá. Vamos a decir primero las vías de comunicación para aquellos que quieran mandar saludos o amenazarnos, como habitualmente sucede. 4999-8700 es el teléfono, la vía de oyentes para dejar su mensaje grabado. Lo Que Vendrá radio@hotmail.com es nuestro mail y nuestro messenger. Lo Que Vendrá.blogspot.com es nuestro blog. myspace.com/locovendrá y fotolog.com/lqvradio. Ahí están todas nuestras vías de comunicación. Después de esta tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, Les Mentets en vivo en Lo Que Vendrá. Lo Que Vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Una frecuencia fuerte. 870 es de la radio pública. Nacional. Hace 20 años, la ley de radiodifusión era obsoleta. Hoy, también. Propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento, garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. Por una nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Una ley para que hablemos todos. Nacional, la radio pública. Presidencia de la Nación. Lo Que Vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Ahora sí, en una versión reducida, pero en un formato similar al que sonará mañana en La Castorera. La Castorera. Les Mentets Orquesta. Adelante. Vamos. Year by year, history repeats itself like day by day. I lay on my bed. Someone said, tomorrow will be a better day, but I don't believe. 'Cause I'm not from this place, I'm so not from this place. I hope I find someone of my kind who won't wants to try to make these a better place. I'm one who gets the monkey off my back, even though there will be no way back. Sometimes looking for help, like playing with a two-sided knife, just like suicide. Page by page, at the end of the fairy tale, there are words that give assistance to breathe, but no one can see. Tales don't give you what you really need, it's sending you straight off to sleep. Oh, you're losing yourself, oh, I'm losing myself. I hope someday you'd like to turn things upside down and be more receptive and try to get over all this useless crap, even though there will be no way back. Sometimes looking for help's like playing with a two-sided knife, just like suicide. boy has gone away. Les metí a esa orquesta en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será esta tarde en La Castorera, la dirección de La Castorera, recordámela, por Córdoba, favor. 6237. 6237. A las 10, a las 22. A las 22 horas. También van a estar tocando un grupo vocal de trío que son tres chicas que cantan, solo tres voces. Y también. Y dos viejos. Dos viejos amigos. Dos viejos amigos que de son Caro, Pablo Caro y Pablo Malorí de Mataplantas. Bien. Así que va a ser una noche muy linda, muy divertida. Muy noche de domingo, así como una cosa más familiar. Es eso, ver fútbol de primera, digamos. Claro. No, o sea, es eso. Este material que grabaron en formato de orquesta, si bien hay algunos temas que se pueden bajar sí, desde la página, ¿no piensan en editarlo? Es cierto que es medio un choreo editar un material con temas que ya están en otro disco, pero no va a ser la primera vez que suceda en la historia de la disco. Es eso, claro. Y nosotros sacamos un disco y el segundo es un grande sexo. Exacto. Sí, lo interesante y sí, esto es un choreo, ¿no? Que sacaran primero la versión orquestal y después la versión desmanulupizada. Una especie de Lady Naked, pero versión Les Mentets. Y bueno, es que esto es una especie de Dressed. La idea de grabar y ver que... Sí, estamos con ganas de grabar, pero al mismo tiempo es como que... No sé, estamos planeando bien qué hacer. O sea, sí. Quizás está bueno que haya cosas que sean para bajar gratis. O grabar y hacer un disco de vuelta. Está como todo este tema de... Tenemos ganas de seguir sacando simplecitos para que se puedan ir bajando desde la página y nos gusta y nos divierte y nos parece que es una muy buena manera de poder conectar y llevar la música y que la música esté dando vueltas. Hay otro tema que es que, ¿qué pasa con los discos? Digo, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Hay una cosa desde de los fetiches que a uno le gusta y le divierte. Uh-huh. Pero eso cuesta. Y bueno. Cuesta laburo. Y hablando de laburo, ¿de qué trabaja Font que se tiene que ir a las 3 de la mañana un domingo? Pasa música. Ah, por eso. ¿Y eso trabajar? Sí. Ya lo dijo Papo, consigues un trabajo honesto. Yo dije que toco. perdón. Yo acabo de tocar y me voy a pasar música. Son dos cosas distintas. Diga dónde, tal vez hay alguno que. No. Otro día. Debe ser un lugar sumamente indecente. Y es así. A veces las cosas oscuras hay que hacerlas en los días en los que uno que trabaja. Bueno, este último tema que tocaron en vivo transformó a la radio primero en una taberna, después en un vodevil. Así que el vodevil supongo que irá a un tugurio de mala muerte. Bueno, pasa. La muerte puede ser buena también. Muchas gracias por venirse. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Ni se les ocurra grabarlo. Esto es exclusivo de lo que vendrá. Si quieren, nos lo compran a nosotros a un precio más que módico. Y gente que se comunicó a través de lo que vendrá radio, @hotmail.com, Elina dice, sí, Les Mentets eran buenas, Les Mentets orquestas son lo más. Saludos a todos los chicos y que toquen Lazy Boy, esto lo firma Elina. Cumplieron. Sonó Lazy Boy. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. Mientras Les Mentez Orquesta se va dejando haciendo barullo. Sí, ¿qué va a hacer? Es la parte rockera de siempre. Nosotros hacemos acuse de recibo de las cosas que han llegado a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Así de sencillo es el trámite para acercar el material y que nosotros lo escuchemos, en el caso de los discos, lo leamos, en el caso de los libros, los veamos, en el caso de las películas, como en esta... Como Capital. Capital. Así se llama la película Todo el Mundo Va a Buenos Aires. Es verdad eso. Subtítulo. La ruptura de su corazón genera en Sergio anticuerpos de odio a una ciudad llena de adolescentes tardíos, chicas que hacen llorar, si borrachos, por mí, preocupados por asuntos que no podrían manejar aún sobrios. Interesante esta observación. Sí, sí. Borrachos preocupados por asuntos que no podrían manejar aún sobrios. Y canciones que dicen lo que todos hubieran querido decir si supieran qué quiere decir algo. A la pipeta. Así se presenta la película El Capitán, una película independiente 100%, con música original de nuestro amigo Sebastián Kramer, ex Jaime Sin Tierra, un tipo que inauguró nuestros acústicos allá en Radio Nacional Faro cuando hacíamos Operación Escuchar. Película dirigida por Augusto González Polo, está Esteban Prol, Manuel Vicente, María Abadi y otras Esteban, estrellas. Esteban Prol, que bueno, ya lo había nombrado, perdón. Aparece varias veces, sí, por eso lo mencionamos. Hace dos personajes, por eso. Así que muy pronto pasaremos la película entera por radio. Por radio, así es, subtitulada, claro que sí. El Dependiente había enviado su material la semana pasada, pero no había enviado la lista de temas. Esta vez Aleván, el peor agente de prensa de la historia, se reivindica. Ahora, se reivindica, ahora es apenas mediocre. Así es. También nos ha enviado su disco la gente de Entripao, una banda argentina, si las hay. También nos llegó un disco de Nuestro Crimen, una banda. En realidad nos mandaron dos discos, banda de rock nacional. De todos los artistas que han enviado su material, hemos elegido a Entripao con el tema Brilla. Y la lluvia eléctrica ilumina. serio, perdón. Me hicieron levantar para decirles una cosa. Yo estaba escuchando, digamos, lo bueno que es lo que están pasando de estos chicos. Por favor, repitan los nombres, los datos, claramente, porque lo único que entendí de todo lo que dijeron es que van a estar en La Castorera, digamos. Después todos los datos, digamos, los pasan muy rápido. Y yo les estoy hablando de Entre Ríos, así que no los voy a poder ir a ver. Pero que no se lo pierda el que le gusta, digamos, es impresionante el nivel de eso. Igual que ese chico Bayugar que llevaron hace poco, eso, felicitaciones, digamos, no sé cómo... Termino el mensaje, no sé cómo hacen para rescatar ese tipo de talentos ocultos, digamos, y que no se difunden habitualmente. Eso, felicitaciones, buenas noches. Mi nombre es Fernanda, estoy en Matos de Entre Ríos. Y buenas noches para lo que vendrá. Un beso, Leo. Hermoso tu programa, la apertura. Los chicos, yo me felicito, no a ellos, por poder escucharlos, me felicito a mí misma. Porque son buenísimos. Yo los veo como con un aire Beatle, pero sinfónico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay que decir que la banda que estuvo tocando hace un ratito se llamaba Les Mentets, en este caso Les Mentets Orquesta, en esta modalidad acústica, y mañana van a estar presentándose con un conjunto de cuerdas y de bronces adosado a esta formación de piano y guitarras, mandolinas y demás. Lo repito porque parece que no se entendió la primera vez que lo dijimos, si es que lo dijimos alguna vez, quizás no. Gracias a Fernanda que se comunicó Entre Ríos. Se había comunicado en el primer programa de Lo que Vendrá cuando tocó Emanuel Bayugar. Ella recordaba que también le había gustado mucho Emanuel Bayugar. ¿Y cómo hacemos para encontrar a esta gente? Básicamente es el primero que decide sobornarnos. Así es. Es en orden de llegada. Uh-huh. Y hacemos alguna excepción cuando el soborno es... Es mayor. Mayor. O sea, si viene uno, bueno, con un soborno mayor que el primero, pasa ese al frente, ¿no? Digo, si en lugar de una docena de factura, viene una docena con un cañoncito de dulce de leche, y bueno, cambiamos el orden. No se va a pensar que vamos a andar escuchando músicos desconocidos por ahí. ¿Qué ganamos con eso? Es rentable. No. Es como editar libros en forma independiente. ¿Quién va a cometer semejante locura? No vaya a creer. Lo que vendrá, cultura joven en la radio pública. Y cuando uno se entera que hay gente que vende libros medio por correo y por suscripción, lo primero que uno piensa es en el club de lectores, aquel viejo club de lectores que no sé si existe aún. Pero me parece que estamos errándole un poco el asunto, porque Sur de Babel debe ser otra cosa. Por eso invitamos a las responsables de este emprendimiento editorial. Bienvenidas, preséntense. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Victoria. Josefina. ¿Y qué es Sur de Babel? Nada que ver con el Club de Lectores, ¿verdad? No, es diferente en el sentido que el Club de Lectores hacía las propias ediciones, digamos. Hacía ediciones de libros, generalmente bestsellers. Uh-huh. Clásicos, grandes clásicos, Quijote. Claro, exactamente. Y sí, los distribuía a domicilio. Acá la propuesta es diferente. Este es un proyecto que tiene por objetivo principal dar mayor visibilidad a los libros que editan pequeños sellos de acá, de Argentina. Uh-huh. Para eso realizamos una selección. Primero hacemos una convocatoria a todos los sellos para que nos manden algo del material de ficción, es decir, cuento y novela, todavía no poesía. Uh-huh. Nosotras leemos todo lo que nos llega y a partir de eso hacemos una selección mensual, que es la que le va a llegar a todos los socios a su casa. ¿Cómo funciona la suscripción? Suponemos que es mensual, sí, implica un aporte de dinero. ¿Qué cubre esa suscripción? ¿O digamos los libros tienen un precio de tapa? Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, los libros tienen un precio de tapa. El precio de tapa lo establece, digamos, cada editorial. Editorial, exactamente. Ese precio no se puede, digamos, negociar. Modificar. Uh-huh. En caso de que lo modifiquemos, va a ser para hacer algún tipo de descuento especial para los socios. O sea que ese precio no se toca. En general intentamos que los precios vayan de 25 a 35 pesos más o menos, para que al socio no se les haga tampoco, digamos, cuesta arriba asociarse al club, digamos. Y después cobramos una membresía de 10 pesos, que incluyen, digamos, la selección nuestra, los gastos de envío, y ahora estamos organizando una serie de charlas con los autores para que los socios puedan acercarse y hacerle preguntas y demás. Ahora, bueno, aprovechamos para pasar el chivo. Adelante. Ya que estamos. Sí, sí, después arreglamos. Todo por el mismo precio. Sí, sí. Claro. Cañoncito dulce de leche, de mañana, la tarifa habitual. Cañoncito seguro. Muy bien. Bueno, el 30 de mayo en la Fundación Proa, a las 5 de la tarde, vamos a estar presentando la selección de mayo. ¿Qué cae 30 de mayo? ¿Las pongo en un brete? Sábado. Ahí está. Sábado 30 de mayo con la autora de Muerta de Hambre, que se llama Fernanda García Lau. Es una obra excelente, editada, muy recomendable, por... editada por El Cuenco del Plata. Digamos, ya que estamos, ¿cuáles son las editoriales que forman parte de Sur de Babel, que se sumaron a esta convocatoria? Y son, a esta altura, sí, son un montón. 20, sí. ¿Unas cuantas? Sí, un montón. Está Bajo la Luna, está El Cuenco de Plata, está Entropía. El Andariego, Paradiso. Hay un montón. Un montón de Córdoba, está Ediciones del Copista. Es una lista larga. O sea, no solamente hay de Buenos Aires. No. Por suerte se pudieron ir sumando de afuera, que era nuestro principal objetivo. La idea es esa, que todas las editoriales más chicas quizá del interior, que incluso tienen menos visibilidad de las que hay acá en Capital, puedan sumarse, mandarnos su material. Incluso hay muchos escritores del interior que publican en sus propias provincias, digamos, o en sus propios pueblos y demás, que eso me parece que también es una apuesta interesante para dar a conocer. Los autores directamente también nos hacen llegar las también obras. Reciben ediciones de autor. Sí, sí. ¿No les pasó que se sorprendieron, digamos, que descubrieron editoriales que desconocían por completo? Porque sí, si bien hay algunas editoriales que son independientes, pero tienen cierta visibilidad. Pienso en Entropía, por ejemplo, que tiene, sí, de hecho, figuran algunas librerías. Sí, todas las que nombramos recién son... El Cuenco de Plata también. Son más conocidas, digamos. Pero sí, bueno, por ejemplo, la selección de abril es una novela de Sebastián Díaz, que la editó Malas Palabras Books, que era una editorial que nosotros no conocíamos demasiado, y interesantísima. Digamos, la propuesta de la editorial está muy buena y la novela es excelente. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Es gusto personal o hay algún factor más? Y un poco de todo, creo yo. La calidad, digamos, que bueno, también la calidad va en relación al gusto personal, ¿no? Porque para mí algo puede tener calidad y para vos por ahí no. Pero sí, más que nada es el gusto personal nuestro, o sea, todas las lecturas que hacemos las conversamos, las charlamos, intercambiamos pareceres, y la idea es ir haciendo distintas propuestas, digamos. Por ahí esta novela, la última, La Vestida Desnudez, la de Sebastián Díaz que les contaba recién, por ahí fue una selección más jugada, en el sentido que es una novela más... no complicada, pero es un género, un tipo de escritura que por ahí hoy en día no está, me parece, del todo laburada, y ahí me pareció interesante, más allá de que la novela está buenísima. Digo, bueno, por ahí esta es una propuesta de lectura que no toda la gente se acercaría así nomás. Sí, lo que nos interesó más que nada es que Díaz propone algo distinto y completamente diferente a lo que se viene escribiendo ahora. O sea, es una lectura mucho más de detenida, mucho más pensada, no es tan vertiginosa ni plantea constantes acciones ni nada por el estilo, sino es una cosa mucho más pasiva, creo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Notaron algún estilo en común? Digo, pasa en el cine, pasa en la música, que hay épocas en que hay algo que figura en una generación. Sí. Digo, entre todo lo que llegaron, ¿notaron algún factor que, no sé, que se repita? Sí, bueno, justamente lo que decía Josefina, me parece que este es un factor importante, que es la escritura más acelerada, digamos, que genere una lectura también más acelerada. Acelerada, no descuidada, no para nada. Pero una escritura más urgente, digamos. Exactamente, exacto, esa es la palabra. Corta, más inmediata, con una llegada mucho más inmediata. Sí, creo que tiene que ver también con lo que pasa en general a nivel de la comunicación y en la vida diaria, ¿no? Sí. Esa como vertiginosidad ante las cosas y la novedad constante y que todo pasa de moda minuto a minuto, y creo que Díaz es justamente lo que nos llamó la atención. No quiere decir que las otras novelas no hayan sido también buenas, uh-huh. pero la propuesta de él fue lo que nos llevó a decir, bueno, esta creo que va a ser la selección para el uh-huh. para este mes. Escuchamos un poco de música y después de las noticias seguimos hablando con la gente de Sur de Babel. Hablando de ediciones independientes, escuchamos a El Dependiente haciendo música instrumental. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. 4999-8700, lo que vendrá radio @hotmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación para aquellos que quieran preguntar, saludar, pedir fiado y demás. Seguimos charlando con Victoria Rodríguez Lacruz y Josefina Heine de Sur de Babel. Esta especie de... Yo en un primer momento dije cooperativa, no es una cooperativa. No funciona como cooperativa. No. Eso hay que dejarlo en claro, porque si no después van a venir socios a pedir su parte. Claro. Funciona como un emprendimiento privado, sí. Está bien. Pero ¿cómo podríamos definirlo? ¿Es una agrupación de editoriales independientes? ¿Es un... ¿qué es? En realidad, agrupación daría la sensación como que ellas se ponen de acuerdo para... Uh-huh. Y eso no sucede, digamos, uh-huh. La convocatoria no hay una, las hacemos... No interactúan entre ellas las editoriales. No, entre ellas no. Uh-huh. Ustedes son el nexo, en cierto modo, entre ellas, pero no hay interacción. Exactamente. Nosotras por mes trabajamos individualmente con aquella editorial que seleccionamos, digamos. Uh-huh. De todas maneras, todas las editoriales que nos envían material y que quieren participar del proyecto, en la página web inmediatamente tienen un link desde nuestra página. Digámosla. La página es www.surdebabel.com.ar. Ahí está explicado todo el proyecto. Los objetivos, la modalidad con los socios, con los autores, con las editoriales, todo. ¿Con los lectores, más allá de las charlas, tienen algún vínculo? ¿Saben quién es el socio, el perfil? Sí, por suerte sí. Sí, un poco sí. Estamos, aparte de viéndolo, lo que queremos es que los socios puedan mandarnos sus inquietudes o lo que les pareció la novela. Que pueden hacerlo a través de la página o si no directamente mandarnos un mail que es surdebabel@fivertel.com.ar Y la idea, justamente, a partir de las charlas que queremos empezar a hacer ahora mes a mes, es justamente eso, o sea, acercar, ver a ver qué es lo que preguntan los socios, cuáles son sus inquietudes, que se relacionen en forma directa, digamos, con la autora. Creo que justamente estas charlas apuntan a eso, ¿no? A ver qué es lo que quieren los socios, qué es lo que les gusta, uh-huh. A ver si les interesó o no la novela. Y está bueno en ese sentido porque es muy ecléctico el grupo de socios que tenemos. Tenemos lectores más expertos, como algunos que no, y el libro que les llega por mes es la lectura de ellos por mes. Y eso está buenísimo porque esta modalidad hace que todo el mundo lea el libro. Y la gente lo lee, eso es lo que... Sí, eso... Lo más gratificante, digamos. Por las devoluciones que tenemos y efectivamente el libro se lee, que es nuestro objetivo, digamos. Justamente esto es hacer que lo que se compra en este lado, en este sentido, porque lo estamos enfocando por el lado del mercado editorial, se disfrute, digamos. Que el hecho de comprar un libro no significa que ya lo leíste, sino que efectivamente lo leas. Claro, eso leer. Es. Exactamente. Que hablábamos justamente eso el otro día, que hay veces que... O sea, también me pongo en protagonista, que uno compra un libro y cree que ya lo leyó. Habiéndolo comprado. Hay que leerlo. Hay que leerlo, exactamente. Hay que leerlo. O sea, yo tengo un montón de libros en mi casa que no los leí y no sé si en algún momento los voy a leer, espero que sí. El autor se pone contento cuando lo compran, pero cuando lo leen se pone más contento. Claro, sí, exactamente. Eso ni hablar. Ahí está el verdadero placer. Al principio decían que están encarando solamente la cuestión de narrativa, cuentos y novelas. Pero es habitual que muchas de las ediciones independientes sean de poesía. Generalmente sí, los autores empiezan editándose primero un libro de poemas. ¿Esto es una decisión, digamos, que tiene que ver con el mercado? No. ¿O fue para empezar con algo? No, mira, para ser sincera, en realidad empezó más por una carencia que otra cosa. ¿Cómo es eso? Y porque nosotras somos más lectoras del género de narrativa. Uh-huh. De todas maneras, ensayo y crítica. Nosotros uh-huh. leemos, bueno, además de ficción, ensayo y crítica. Y en la poesía, por lo menos yo hago agua. Ajá. Hay un montón de sellos y muchas propuestas. Y lo que es interesante en el caso de la poesía es que cada sello agrupa como un tipo de poesía particular, ¿no? Uh-huh. Son como movimientos poéticos, cada editorial. Eso es muy interesante. Pero por eso queremos empezar a proponer una selección paralela de poesía para aquella Exacto. gente que le interese, porque la verdad que está viendo muchos poetas realmente buenos, pero queremos poder asociarnos con alguien, digamos, que sea un lector más experto. Uh-huh. Que, no sé si experto es la palabra, porque muchos me dicen, a veces hablo con gente que realmente es lectora de poesía, y me dice, pero tenés que leer nada más, o sea, no hace falta demasiada ciencia, uh-huh. pero bueno, es... qué sé yo, la deformación profesional. El lector más habituado a la claro, poesía. Claro, sí. Decían que les llegó material de escritores del interior y de editoriales del interior. ¿De otros países, aunque más no sea limítrofes, no les llegó nada? No, todavía no. No, se han intentado acercar socios Ajá. de otros lados, pero es bastante complicado el envío. El envío, claro. Sí, o sea, termina saliendo más caro el envío que el libro en sí. Sí, y pero eso se complica bueno, bastante. Ahora vamos a ver que... ¿Qué pasa? Porque ahora vienen un montón de editoriales y agrupaciones editoriales independientes de toda Latinoamérica. Viene gente de Perú, de México, de Chile. Es ahora para la Feria del Libro. Exactamente, va a haber un encuentro. Así que, bueno, vamos a ir a visitar para poder intercambiar y conocernos. Hablabas recién de formación profesional. No sabemos el recorrido que han hecho hasta Sur de Babel. ¿De dónde viene cada una? Tampoco mucho recorrido, creo que tengan... O sea, es radio, la gente no ve, pero son jóvenes. Muy jóvenes. No, igual tenemos un recorrido no largo, todavía queda mucho por recorrer, pero bueno, las dos somos licenciadas en letras, con lo cual a veces, yo siempre digo, la carrera a veces no te forma, sino que te deforma un montón de cuestiones. Y en esto de la poesía, viste, es como uno está en la paranoia del sentido constante a veces cuando lee. Y hay que a veces que olvidarse de eso y leer y ya. Bueno, esa creo que es una de las cosas que recuperamos un poco con el club. porque durante la facultad uno está acostumbrado a leer con el lápiz todo el tiempo en la mano y marcando y leyendo y encontrando la cosa interesante o el punto de flexión, uh-huh, y con el material teórico al lado, y creo que un poco se pierde ese placer por la lectura. Y hemos recuperado eso de por lo menos no leer con el lápiz en la mano. Sí, es lo que pretendemos también, bueno, con, bueno, ahora con los encuentros con los lectores. Siempre hacemos una entrevista aparte al autor y al editor para que nos cuenten, digamos, las dos modalidades de trabajo para lograr un mismo objetivo. Y justamente las preguntas que siempre le hacemos a los autores, en un principio eran como mucho más complicadas, ¿viste? Teóricas. Estábamos con el lápiz en la mano y decimos, bueno, no, pero acá podemos. Al menos hacen hacer, cargo, está bien. Claro, una relación. Y claro, al autor le preguntás eso y te contesta sí, no, y ya está. Y luego cuando le haces una pregunta llana, bueno, a ver, contame esto. Ahí se. Aparte, ahí se dan cuenta que leyeron el libro. Claro, claro, es la comprobación de lectura. Entonces dijimos, no, o sea, aprovechemos esto que nosotras estamos aprendiendo para poder flexibilizar más ese acercamiento de la gente a la lectura, ¿viste? Con preguntas más llanas de cómo se te ocurrió la historia, y bueno, y que la gente también se anime a hacer ese tipo de preguntas menos intelectuales. Recordemos cuándo es el próximo encuentro de lectores, escritores. El primero va a ser el 30 primero. De mayo, uh-huh, en la Fundación PROA. El sábado, eso es muy bueno. El sábado 30 de mayo a las 5 de la tarde con Fernanda García Lago, con una novela exquisita que se llama Muerta de Hambre. Bien. surdebabel.com.ar. Ahí está todo, cómo se para asociarse socio. También ahí. Uh-huh. Uh-huh. Muchísimas gracias por venir, bueno, hasta acá, a esta hora, sobre todo, un sábado. Han perdido un sábado a la noche viniendo hasta acá. Favor. Esperemos que no sea mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Hace una semana recibíamos a Sebastián Rubín con uno de sus subtitulados, que no era otro que Juanpi Mandelman. Y nos enterábamos que Juanpi Mandelman formaba parte de Sacomán, una banda, o de Sacomán, para seguir con la situación esdrújula. Sí. Formaba parte de Sacomán, una banda que nos había enviado su material hace mucho tiempo, hace quizás un año, a otra radio y a otro programa. Nosotros rescatamos de nuestro cajón de discos que nos envían los músicos argentinos independientes y decidimos escuchar a Sacomán con el tema Corazón Malbec. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Esta musiquita me da a función privada. Voy a hablar con un whisky en la mano. Está bien. Me van a empezar a patinar las palabras. Uh-huh. Pero no, esto es agenda, cosas que pasan a lo largo de la Argentina. Antes que nada, hablaba recién usted, Acevedo, de otra radio. Otra radio. Este una programa radio. Sale por otras radios. Unaradio.com.ar. También por Zona Indie, gran sitio web. Sí. Lo recomiendo. Junto con Proyecto Under, los dos mejores sitios web de que se encargan de la escena independiente local. Y vamos a estar también en esta misma radio, en Radio Nacional, pero en otra sede. Así es, en el stand que Radio Nacional tiene en la sociedad rural, que va a ser. Para más datos, en el pabellón Martínez de Hoz. Sí, frente al pabellón Martínez de Hoz, en la Feria del Libro, así como hace 2 años estuvimos en el stand de Radio Nacional. Esta vez vamos a estar el sábado 25, es decir, el próximo sábado 25 de abril, grabando una hora de programa, una hora que será emitida el domingo, es decir, el próximo programa va a ser una hora en vivo y una hora grabada. Va a haber invitados, no da para decir, ¿no? ¿Quiénes y van a usted ser? Sabe que una cábala habitual en los medios es no anunciar los invitados hasta que no llegan. Así que vamos a decir que va a haber músicos y va a haber un escritor. Y a ver, ¿alguna pista por si alguno es perspicaz y lo puede deducir? Un escritor que ha sido también videasta, que también es un hombre de radio, que escribe de una manera que lo liga mucho al rock. Y de hecho viene a presentar un libro que trata sobre el rock argentino. ¿Alguna vez alguien habló de literatura rock? Literatura rock. Pero eso suena un poco insulto. Como es cierto. Literaturrito. Suena a culturrito. A culturrito suena, sí, sí. Bueno, pero está bien. Este muchacho no se va a ofender si le decimos que hace literatura rock. ¿Y la parte musical? Y la parte musical va a venir con ingredientes. ¿Ingredientes de otras provincias? Ingredientes mediterráneos. Ajá. Juan Manuel Serrat va a estar tocando. No va a estar Juan Manuel Serrat. Mediterráneos me refiero a provincias argentinas ubicadas en el centro de la República. A ver. Donde se toma mate con hoja de burro, me parece. Por ejemplo. Ya que hablamos de ingredientes. O con peperina, sí, sí. Una banda que por su nombre uno puede sospechar que se dedican a otra cosa además de la música. Sí. A la gastronomía, por claro, ejemplo. Amigos de Barrio Nuevo, tal por vez. Por ejemplo, sí, cómo no. Ahí estoy desorientando a alguno que pensaba que ya sabía. Barrio Nuevo es el dirigente gastronómico, por eso. Sábado que viene. Sábado que viene, 25 de abril. Primer programa que estaremos en la Feria del Libro. También vamos a estar el 3 de mayo y el 9 de mayo. ¿La hora se acuerda? Yo no. No me acuerdo, pero tengo acá. A la tardecita. No, espéreme tipo que lo tengo 7, anotado. 8. Espéreme un segundito. Mientras tanto, repito. Sí. Sábado que viene en la Sociedad Rural. A mí me parece que vamos a estar jugando de visitante, pero sí, no importa. ¿Qué va a ser? Si algún oyente quiere hacerte guardaespaldas. Por favor, necesitamos que nos custodien ese 25 de abril a las 19 horas. De 19 a 20 grabando una hora de programa en la Feria del Libro. El 3 de mayo vamos a estar de 16 a 17 y el 9 de mayo de 15 a 16. Pero lo importante es que el sábado que viene vamos a estar de 19 a 20 horas. Así que vayan a presenciar una hora de programa que luego será emitida a las 3 de la mañana del domingo. Ver radio es un poco aburrido, pero sí. Ver radio cuando hay una banda tocando en vivo, cuando hay un escritor hablando en vivo, y ahí se pone más interesante. Y aparte pueden acercarnos material ahí. También. No solamente discos. En libros, mano. Video, DVD, revista, facturas, fanzine, factura. Cañoncitos. Sobornos. Todo. Factura. Uh-huh. Factura, por si no quedó claro. Incluso pueden hacer combinaciones. Un disco más una docena de medialunas, y ese disco ya tiene un mínimo de 3 estrellitas. Tiene un plus, claro que sí. Agenda era lo que correspondía a este bloque, y la agenda comienza con una muestra internacional de cortometrajes. Se llama Te Mostro los Cortos. Te Mostro, así como te la mostro, banda. Te Mostro los Cortos, domingo 19 de abril, esto es hoy, a las 20 horas, en... Pregúnteme en qué lugar. ¿Dónde? En una casa. ¿En qué casa? ¿En la casa se de llama quién? Una casa, el lugar. Sí, sí, una casa que queda en Humberto Primo, entre Bolívar y Perú, esto es en el legendario barrio de San Telmo. Se trata de una muestra internacional de cortometrajes, animación, ficción, cine experimental, cervezas y empanadas de la casa. Esto por fuera de la cuestión cinematográfica. Sí, sí, ¿no? Pero esto ya estoy haciendo la cola. Es la vida real, no se crea que es una película. Más información en temostro.blogspot.com. Y lo más importante es que la entrada es gratuita. Repito, el lugar, una casa, Humberto Primo, entre Bolívar y Perú, San Telmo. Esto sería... para la gente de Capital y alrededores. Sí. Palermo colonial sería San Telmo. Sí, podría ser, ¿no? Sí, sí. Palermo candombe. Ahí está. Me gusta más. Viernes que viene también hay cultura dando vueltas. Epa. Club Astrolabio en Plasma. Ah, de locales juegan. No es gratuito. Ah, entonces no voy a poder ir en ese país. No, Acevedo le digo que sorteamos ya mismo. Ya. 4 entradas. ¿Qué hacemos? ¿El primero que llama o entre todos los que llaman? Entre todos los que llaman al 4325-7390, que es el teléfono que no tiene contestador automático. Así que llamen ahí, los atiende Caro y les toma los datos. Después hacemos un sorteo fiscalizado por el escribano Caroso Carosela. Y de ahí saldrán 2 ganadores que se llevarán cada uno un par de entradas. Club Astrolabio en Plasma, que es Piedras 1856. Buena banda. Palermo les ama. Ahí está. Uh-huh. Así que las entradas serán aún más caras, claro, ahora que dejó de ser barracas. 23 de abril, esto es el jueves, gratis, gratis. Nubes en mi casa, supongo que será. Sí, sí, sí, ¿no? Efectivamente. Dice Nubes acá, pero la ser... legendaria banda de Josefina McLovin. Así es, junto a Sebastián Kramer y Carmen San Diego, pero no los Carmen San Diego de acá, sino los Carmen San Diego de Uruguay, que vienen a ser algo así como los, ¿cómo se llaman? Los de la película Juno, los de la banda de sonido de Juno, los Moldy Pitches. Ahí está. Algo así como los Moldy Pitches uruguayos, Moldy Pitches de termo bajo el brazo. Van a tocar en el Centro Cultural Recoleta, esto es Junín 1930 a las 19 horas, en el microcine del Centro Cultural Recoleta. Gratarola, Nubes en mi casa, Sebastián Kramer y Carmen San Diego. Atenti con esta fecha. A ver. Viernes que viene, o sea, viernes 24 de abril. Sí. Mini Fest Electropop. Uh-huh. Chico Ninguno presenta su disco Chico No Correspondido. Y esto es tal vez lo que convoque a más gente. Sí. Electrochongo presenta su disco Karaoke Artesanal. El Capitán Fock. ¿Mm? El inventor, el creador. El electrochongo industrial. Sí, sí. Es un género que dará que hablar. Tal vez no esta semana, tal vez no este año, pero en 15 años, uh-huh, en todas las discotecas sonarán temas del electrochonguismo industrial. Electropop retrofuturista, dice. ¿Dónde queda esto? Sí. En algún lugar maravilloso, 25 de mayo 722. La Cigal es 25 de mayo 722. No lo sé, sino que lo leí 2 renglones más arriba, Ellen Zweig. Fíjese. Ustedes abran bien las orejas donde escuchen algo de electropop y sobre todo algo de electrochonguismo. Uh-huh. Entren. Ahí está. Esto que dimos hasta ahora es todo Capital y sus alrededores. Sí. Pero tenemos una agenda federal. Y en Córdoba, por ejemplo, este sábado 25 y domingo 26 de abril, a las 22 horas en el Auditorio Perón de la Ciudad de las Artes, esto es Avenida Richeri y Concepción Arenales, en la ciudad de Córdoba, se presentará la opereta tanguera Araca Gotán, versión libre realizada y dirigida por Quique Dubois, autor y director con 40 años de trayectoria, guarda al parche, que no es ningún improvisado. ¿Dónde es esto? En Ciudad de las Artes, en el Auditorio Perón, Richeri y Concepción Arenales de la ciudad de Córdoba, sábado 25 y domingo 26 de abril. Yo tengo algo más cerquita de Buenos Aires, porque uno no quiere viajar tanto desde Capital. Dígame. O si alguno está escuchando de Santa Fe. Ah, bueno. Que llega este programa a través de toda la cadena azul y blanca. De la argentinidad. Que debería ser celeste y blanca, ¿no? Pero bueno, es azul y blanca, toca Quaffer. Ah, mire usted, el cantaguitarrero de Morón. En este caso será el cantaguitarrero de Rosario, porque va a tocar ahí. en el ciclo surgido del Centro Cultural Parque de España. Uh-huh. Apunta este ciclo a la renovación de públicos y circuitos. Mire usted. Una meta más que interesante. Gratis toca Coafer en Parque España, Sarmiento 101 en Rosario. Bien. En Entre Ríos, el viernes 24 de abril a las 21 horas se proyectará Y la nave va, la película de Federico Fellini del año 83. Esto va a ser en el Centro Cultural La Vieja Usina, situado en la calle G. Matorras, suponemos Gregoria Matorras, la mamá de Sarmiento, si mal no recuerdo. Gregoria Matorras, 861 de Paraná, Entre Ríos, el Centro Cultural La Vieja Usina. La proyección de Y la nave va, una película más que recomendable del no menos recomendable Federico Fellini. Y podrían invitarlo al amigo, ¿cómo se llama este tanguero joven? El que hace chacarera de Fellini. Tommy Lebrero. Tommy Lebrero, sí, sí. Podría estar tranquilamente de invitado. Así es. En Entre Ríos tengo más en Buenos Aires, volvamos. Buenos Aires. Vuelva a Buenos Aires. Sábado 2 de mayo. Sí. En la segunda noche del Buenos Aires Calling. Una banda amiga de la casa. ¿Quién es? Toca Interama. Bien. Gran banda para ver en vivo. Sí, señor. Suenan impecablemente, tienen muy buenas canciones y arreglos vocales poco comunes en la escena de rock. Y no solamente guitarras, sí, también muy bueno. Sí, sí. Así que tres guitarras. Vayan a verlo, tocan en Ultrabar. Esto es 25 de mayo al 678. A tres cuadras de Radio Nacional, así si le sirve es. De referencia. También tocan Lache, Calendar y Baseball Furies en la segunda noche del Buenos Aires Calling. Entrada $5, que es una ganga. Uh-huh. Si usted quiere irse al sur, y no le estoy hablando de Lomas de Zamora o de Bursaco, sino de Tierra del Fuego, al sur del sur, este 25 de abril, entre el 25 de abril y el 9 de mayo, tiene lugar la quinta edición del Festival de Música Clásica más austral del mundo, el Festival Internacional de Ushuaia, un festival famoso en el mundo entero. Va a estar tocando la Orquesta Sinfónica de Moscú. Acostumbrados al frío, salen a tocar en calzoncillos en Ushuaia. Claro que sí. También va a estar tocando Iván Rutkauskas y Mirta Herrera, pianistas ambos argentinos, y Javier Inchausti, violín argentino. Todo esto dirigido por este muchacho que es el director de la Orquesta de Berlín, ¿cómo se llama? Jorge Uliarte, el director artístico del festival y actual director de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Además habrá masterclasses, conferencias, conciertos populares gratuitos en las ciudades de Ushuaia, Toluín y Río Grande. Esto es del 25 de abril al 9 de mayo. Aquellos que quieran darse una vueltita por Ushuaia a escuchar un poquito de música académica pueden hacerlo, que hay un montón de cosas en el quinto festival de Ushuaia. ¿Sigo viajando por el país? ¿Cómo no? Me voy para Corrientes. Bien, hace mucho frío, tiene razón, vamos a Corrientes. Y sí, igual creo que el cambio de clima, pasar de Ushuaia a Corrientes, puede llegar a engriparnos, sí. Pero, hagámoslo con calma, uh-huh, en su medida y armoniosamente. Sí, ¿qué hay en Corrientes? 22 de abril, sí, que es la semana que viene, uh-huh, a las 8 de la noche, comenzará el Surubí Cultural. Sí, y le mando una felicitación al que ha bautizado este ciclo. El Surubí Cultural. Brillante. Uh-huh. Que me viene con lo que vendrá y toda esa cosa. Sí. El Surubí Cultural en Corrientes. Es óptimo ese nombre. Un evento que va a desarrollarse en la Casa de la Cultura de Goya, uh-huh, hasta el domingo 3 de mayo, o sea, durante toda esta semana, uh-huh, semana que viene. Shows musicales de distintos estilos, rock. Seguramente habrá chamamé. Por supuesto. Si no, suspéndanlo. ¿Y qué clase de surubí cultural es si no hay chamamé? No, digo. Hay chamamé también. Me dice rock. Que va a haber rock nacional, pero si no hay chamamé, no voy. Claro, lo bueno es que hay chamamé. Bien. Pero también hay rock nacional. Está bien. Uno puede hacer la vista gorda y disfrutar del chamamé. Música brasileña. Mire, igual. Ahí nomás, sí. Fronterizo. Uh-huh. Y obras teatrales, todo junto. Pinturas también. ¿Dónde es la Casa de la Cultura de Goya? En J.E. Martínez, uh-huh, que debe ser José Eustaquio Martínez o Javier Eulalio Martínez. Sí, quizás. 687. La gente de Corrientes sabe, uh-huh, cuál es el verdadero significado de J.E. Martínez, uh-huh, 687 en Misiones. Ahí está. ¿Misiones? Pero habíamos dicho, no, Misiones no. Es lo de abajo. Bueno, esto es Goya. Me estaba adelantando. Goya, ¿sabes? Corrientes. Geografía no es mi fuerte, pero no, sé que son dos provincias diferentes. Hasta ahí llego. Casa de la Cultura de Goya, J.D. Martínez 687. En Misiones, como usted bien dijo, el 19 de abril a acaban las 18. De separarse. Logró Misiones su autonomía, bien. Se liberó de la tiranía de Correntina. La gente de Goya. Así es. El 19 de abril a las 18 horas se presentará Crubicas para Todos, espectáculo de títeres, teatro prosa, avenida Ulises López, acceso oeste, 3300 en Posadas Misiones. Esto sí es en la provincia de Misiones. Teatro para Todos. Déjeme volver a Buenos Aires, porque gracias. Hay gente amiga. Sí, porque esperando. Nos confundimos. Nos vamos para lugares que no conocemos y nos confundimos. Así que volvamos a Buenos Aires, que tampoco conocemos, pero no se nota tanto. Abandono Goya Misiones, entonces. No, Goya Corrientes. Me voy para La Cigal de nuevo. Bueno, venga La Cigal. Gratis. Sí. ¿Lunes 20 es este lunes? Sí. Es mañana. Mañana. Mañana a las 11 de la noche. Sí. Vaqueros Paganos. Ah, mire usted, la banda de Clara B. Que no solamente toca, sino que hace tocar. Así es. Uh-huh. Música. Claro. Por si alguno estaba esperando otra cosa. Uh-huh. Música hace Clara B. Música hace Vaqueros Paganos. Junto a Pablo Malauri, que acaba de ser mencionado hoy. Claro, Pablo Malauri de Mataplantas, que va a estar tocando hoy junto a Les Mentes Orquesta. Así que ya saben, Gratarola, Clara B, Vaqueros Paganos, el dúo que tiene con Diego Pagani. Así es. Uno de los mejores bigotes de la escena de rock sí, actual. Sí, tiene razón. Mire, yo quiero volver a recorrer la República Argentina, así que vamos a Jujuy. Sí, pero esta vez voy en avión. Bueno. Porque el trayecto en auto me deja agotado. Ya que el Departamento de Medios Audiovisuales de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, conjuntamente con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, esto es el INCA, uh-huh, informa a la comunidad, estamos gacetillando a lo pavote, no, yo creo no, que estamos ya informando a la población. Informa a la comunidad en general que a la comunidad en general, para que no digan que discriminamos, que el servicio cultural del cine móvil, que ofrece la proyección gratuita de películas nacionales a las diferentes instituciones provinciales, ya sean hospitales, escuelas, hogares de ancianos, etcétera, durante el mes de abril desarrollará el siguiente cronograma de actividades de dos puntos. Tome nota. El 20 de abril... Mañana va a estar en la Escuela Chamical número 11 de Bartolomé Mitre. O mejor dicho, en la Escuela número 11 de Bartolomé Mitre de Chamical. Esto en Jujuy. Así es, en el departamento El Carmen. A las 9:30 de la mañana, el lunes. Así que los media, alumnos del turno mañana de la Escuela número 11 de Chamical... Descorchando. Así es. Descorchando gaseosas. Por supuesto. No pueden tomar otra cosa. Tienen hora libre y podrá ver una película. El 21 de abril, la Escuela número 307, San José de Calasanz, de El Sunchal, van a estar a las 9:30 horas también, así que los del turno de mañana, me parece que zafan todos los del turno de mañana. Ah, no, mire, el 22 de abril en la Unidad Penitenciaria Federal. Ahí no hay turno mañana, no hay turno es que valga, turno único, bueno, y están, es una especie de colegio de pupilo, sí, pero para alumnos con problemas de conducta. Una buena para los muchachos del Manuel Belgrano de Jujuy, a las 6 de la tarde van a tener cine, muchachos, así que a portarse bien para poder ver la película. Esperemos que sea una buena película, que no sea peor que una celda de castigo. No, por favor. 23 de abril en la Dirección de Cultura de Palpalá a las 18 horas. Toda la gente de Jujuy que quiera ir a ver cine gratis, el cine móvil está ahí dando vueltas por la provincia. Déjeme tres cortitas más. Por favor. Me tira mi corazoncito porteño, me vuelvo a Capital sin escalas. Vuelva. El Festival Buen Día cumple 10 años. Ah, mire usted. Felicidades, una muy buena iniciativa. Saludo al amigo Amadeo Pasa. Sí. Saludo respetuoso. Sí, claro. ¿Quiénes van a estar? Mini Rocket, Los Niños, Los Pibitos, Rusia, del Favor de Orquesta. Ellos son de Santa Fe. Sí. Posavasos, Tucumán. Ah, la banda que estuvo tocando hace poco acá. Lucio Mantel, Yulacri, Gaby Bex. Mire usted. Good Times for... ¿Nunca supe si es Dynacom o Dynacom? Good Times for Dynacom. Ahí está, los muchachos. Los Labios, uh-huh, que es el grupo que tiene la gente de Clem con Juliana Gatas de Miranda. Yo no sé si se puede decir que está Juliana Gatas de Miranda en Los Labios. Es una cuestión contractual. Es la gente de Clem más una cantante muy, muy, muy, muy parecida a, uh-huh, Juliana Gatas de Miranda. Dos gotas de agua, sí, sí. Fantasmagoria, uh-huh, banda de Gori. Michael Mike. Interesante banda, Michael Mike. Uh-huh. Por lo menos, no sé si me encanta, pero es muy distinta al resto. Y eso habla bien de ellos. Y ¿cuándo DJ es esto? Mugre, ¿cuándo es? Sábado que viene, sábado 25 de abril. Uh-huh. Al mismo tiempo que nosotros estaremos en la Feria del Libro, se estará desarrollando el Festival Buen Día. Quizás nuestro movilero estrella Maximiliano Romero cubra este evento y nos mientras traiga, corre chicas. Claro, que es lo que en realidad lo motiva a cubrir estos eventos. Se hace pasar por productor periodístico, dice, no, yo te voy a hacer famoso, tengo acceso a Radio Nacional, a radio.com.ar. Y para apoyar en su historia, nos hace algún móvil cada tanto. Así es. Señorita Carolina en Unión y Benevolenza, Albi Singer con un ciclo interesante. Ampliaremos próximamente sobre estos últimos shows. Bueno, pero vamos a escuchar algo de música. Usted me dijo que Gaby Bex va a formar parte del Festival Buen Día, décimo aniversario, el sábado 25 de abril. Y nosotros tenemos un tema que es uno de nuestros favoritos. Es un hit. Es un hit de lo que vendrá. Estamos en horario de protección al menor, sí, ¿no? De todas maneras yo creo que va a generar alguna controversia este tema que alguna vez originó o causó, mejor dicho, la suspensión de un recital de Gaby Bex. ¿En democracia? En democracia, sí, en el Centro Cultural El Telégrafo, dependiente de la Municipalidad de Esteban Echeverría, en la ciudad de Monte Grande. Fue invitada a Gaby Bex en tanto que poeta. Ella es Gabriela Begerman, una escritora argentina, una poeta argentina. Fue invitada a un recital de poesía y ella le dijo, bueno, pero yo también canto, así que además de poesía puedo, si quieren, hacer unas canciones. Bueno, bueno, le dijo la gente del Centro Cultural El Telégrafo. Y ella fue con un par de amigos, bueno, un par de amigos vestidos de mujer, de un par de travestis, y realizó su performance. Además de leer poesía, realizó una performance musical. Y cuando llegó el turno de hacer esta canción, la gente del Centro Cultural del Telégrafo decidió dar por terminado el evento. No sabemos por qué. ¿Tiene quizás nombre la canción que hizo? La canción que hizo tiene un nombre, yo no me acuerdo cómo se llama, pero la repite en el estribillo, escuche. Semana se verá el capítulo de la novela Clausura que todos quieren ver, pero que el lunes muchos quieren olvidar y no los dejan. Es la décima emisión, es la hora señalada, es el duelo de titanes. Décima fecha del Clausura. Calecita de técnicos. Domingo desde las 14, Boca River, Lanús, Tigre. Sintoniza la radio con más potencia y sumate a la transmisión más grande del país. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio pública. en Buenos Aires. Nacional. AM870. La radio pública. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. L'amiral cherche une maison à louer. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Que j'avais loué dans l'église après la messe, le pêcheur quitte à la comtesse. Adieu. Everybody is Lo que acaban de escuchar no es otra cosa que el poema El almirante busca una casa para alquilar, del poeta rumano Tristán Tzara, en su versión del 31 de marzo de 1916 en el Cabaret Voltaire, junto a Richard Welsenbeck y Marcel Janco. Efectivamente, estaba adelantado. Estaba adelantado. O sea, Suena adelantado hoy, me imagino, en 1916. Lo que habrá sido en 1916 es ir al Cabaret Voltaire y encontrarse a estos tres desaforados gritando el poema El almirante busca una casa de alquiler, en tres idiomas al mismo tiempo. Esto ellos lo llamaron poemas simultaneístas, es decir, poemas dichos por tres personas al mismo tiempo, y en este caso en tres idiomas distintos, alemán, inglés y francés. En la edición de Los Inoportunos de hoy vamos a hablar, intentaremos acercarnos a la figura de Tristán Tzara, Tristán Tzara, vaya a saber cómo. Usted sabe, yo el rumano lo manejo sí, un poco medio de oído. Yo cada vez que voy a la capital se dan cuenta que no soy, que soy del interior, ¿no? Se piensan que soy justamente de Moinesti, el lugar donde nació Samuel Rosenstock, que era el verdadero nombre de Tristán Tzara. Esto fue en Rumania en 1896. Si bien Tristán Tzara nació en Rumania, su obra se desarrolló prácticamente por completo en Francia. O sea, sí nació en 1896, uh-huh. Cuando hizo esto era un pibe, un adolescente. 20 años. Y ya hacía estas cosas. Estas locuras. Fue el fundador del movimiento dadaísta, este movimiento de vanguardia artística de principios del siglo XX, una especie de antecedente al surrealismo, que formó junto a artistas como André Breton, quizás Erik Satie también andaba dando vueltas por ahí desde la música. Lo cierto es que el movimiento Dada, no digamos agrupado, porque no, nunca fue un movimiento del todo concreto, por decirlo de una manera. Tenía manifiesto, o sea, había una idea previa, pero bueno, basta escuchar a estos muchachos para darse cuenta de que no había forma de organizar a esta gente. No había unos límites muy precisos que digamos. La primera, las primeras experiencias literarias de Tristán Tzara se encuentran en un libro de poemas llamado La primera aventura celeste del señor Antipirina, del año 1916, del mismo año de la grabación que escuchábamos recién. Después, en 1918, edita el primer manifiesto dadaísta, que fue justamente el primero de una larga serie de manifiestos dadaístas. Manifiestos también no del todo precisos. Dada es todo y al mismo tiempo Dada no existe. Era una época un tanto confusa, sobre todo en Europa. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, una Europa muy politizada, muy polarizada. Fascistas y comunistas pasando por su mejor momento, por uno de sus mejores momentos. Y eso tenía una resonancia en el arte. Así como desarrollaron la modalidad de poemas simultaneístas, también uno de los efectos más conocidos del dadaísmo en la literatura es el del cadáver exquisito, esta especie de juego que consiste en reunir a varias personas y escribir colectivamente un poema sin que el que escriba la segunda palabra sepa lo que escribió el primero, una especie de escritura automática colectiva. De hecho, la expresión cadáver exquisito nació de la primera vez que se jugó, porque no deja de ser un juego. Es un juego, sí, sí. El cadáver exquisito beberá el vino nuevo, era el primero de los cadáveres exquisitos. Le cadáver exquis boirá le vin nouveau. Discúlpeme, mi francés también es que lo pronuncia con acento rumano. Claro, es por eso. Lo hablo muy parecido a como hablaba Tristán Tzara, el francés. Él tenía todavía mucho acento rumano. Lo confundían mucho con Bela Lugosi, que es húngaro, pero bueno, hablaba el francés así también. Europa del Este. Esto también, si bien es algo novedoso, no deja de ser, no es único. Recordemos cuando Federico García Lorca visita Buenos Aires, allá por la década del 30, junto a Pablo Neruda en el Hotel Castelar, que era el lugar donde paraba Federico García Lorca, en el piano bar del Hotel Castelar, o en el hall, en el loft, en el lobby del Hotel Castelar, hicieron una vez un recital de poemas a la limón, así lo llamaban ellos. El a limón es una manera de torear. Recordemos que Federico García Lorca era un aficionado a los toros. Una forma de torear de a dos toreros, digamos, uno en cada uno de los extremos de la Verónica, de la capa, que sirve para torear la tauromaquia. El poema a la limón es también una especie de poema automático, pero ya no escrito, sino más bien dicho a voz en cuello. Toreros en estéreo haciendo poesía. Más o menos, eso sería. Entre los que se juntaban a jugar a este cadáver exquisito, había gente como Paul Éluard, André Breton, el mismo Tristán Tzara, y no solamente contaban con su creatividad natural, sino que acudían a experiencias hipnóticas y algunas sustancias inducían a estados de semi-inconsciencia. Supongo que los muchachos le darían duro al ajenjo, imagino. Seguramente en esa época la bruja verde, como le llamaban los franceses al ajenjo, haría de las suyas, ¿no? Cocaína también circulaba, pero no era en estado de semi-inconsciencia. En ese momento había algunos vacíos legales que permitían el uso de algunas sustancias que hoy no son permitidas, ¿no? Encontramos unas instrucciones para convertirse en un auténtico dadaísta. Son las siguientes. Tome un periódico, tome unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que piensa darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido por el vulgo. Bueno, ya está, en su casa, me imagino todos, tres y media de la mañana, cuatro menos cuarto, jugando a ser dadaístas ante el desconcierto y tal vez el enojo de sus vecinos hartos. Diciendo, ¡ahoy, ahoy, sí, ahoy! Sí, sí, sí, con panderetas y con ese sonido. Yo pensaba que era un juguete más moderno, ese que se hace... Pero no. Existía ya en 1916. Así que nuestro incomprendido del día ha sido Tristán Tzará. Reparación histórica, homenaje, tributo, como quieran llamarlo. Y hubo dadaístas también en el pop. Sí, hace unos años, quizás en los primeros años de la década del 80, una banda alemana llamada Trío, un trío justamente alemán, tuvo un éxito, un hit, un one hit wonder, digamos, un éxito pasajero, pero... Por un lado, incomprensible. Sí. Pero viendo cómo eran los 80... Y cómo es la música hoy. Sí, sí, realmente hasta parece música elaborada. Se trata de la banda Trío haciendo el tema Da Da Da, que tiene un subtítulo que es Yo te amo, vos me amás. Da Da Da, entonces, para recordar al inoportuno Tristán Tzará. Ajá, ajá, ajá. Da, da, da. Llamó Adriana de Caballito preguntando o pidiendo que repitiéramos la información sobre la fecha de Nubes en mi casa. Esto va a ser el 23 de abril, gratis, en el Centro Cultural Recoleta, en el microcine del Centro Cultural Recoleta. Junín 1930 es la dirección, el 23 de abril a las 19 horas. 19 horas gratis, Nubes en mi casa, Sebastián Kramer y Carmen San Diego de Uruguay. Todo esto lo ha dicho bailando, así en es. Este ritmo irresistible que fue utilizado por Falk, por Capitán Falk, en alguna de sus canciones. Uh-huh. Un ritmo muy muy similar al de Trío. Esto fue hit, en serio. Fue hit y también formó parte de una publicidad de Volkswagen, la canción Da Da Da. Y seguiremos diciendo Volkswagen hasta que pongan publicidad en este programa. Sí. Todos los oyentes compran autos. Todos. Todos. O sea, gente que nuestros tiene... oyentes compran un auto por semana. Sí, y porque. Pero no compran Volkswagen, ¿sabe? Compran otras marcas, ¿no? Pero sé por muy qué. Inferiores. Sí, sí, sí. Seguramente si Volkswagen pusiera publicidad en este programa, nuestros oyentes cambiarían de opinión. Y nosotros cambiaríamos nuestra situación económica. Pero bueno, eso sería un efecto secundario absolutamente olvidable. Así es. Entre todas las bandas que enviaron material, olvidamos mencionar a Los Licuados, una banda de Entre Ríos, que amenazó con que nos iba a mandar su material a través del Fotolog, fotolog.com/LQB Radio, y finalmente la amenaza se cumplió, se hizo realidad, y nos enviaron no uno, sino dos discos, uno titulado Verano 2008 y otro titulado Los Licuados 2007, uno, aquel con 4 temas y el de Los Licuados 2007 con 3. De esos dos elegimos el tema Caprichosa, el tema que cierra el EP Verano 2008 y que va a cerrar también esta cuarta edición de Lo que Vendrá. Programa que hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica. Muchas gracias, Caroso. Operación técnica y además sonido en vivo. El tipo acomodó todo lo que es micrófono y cablerío en tiempo récord para que el Esmentet Orquesta pudiera sonar como Dios manda. El Phil Spector, ahí está. Ah, con Carlos Benzimbra de Control Central también dándole una mano. El Phil Spector entonces de los operadores junto a... ¿qué le podemos poner? ¿A Carlos Benzimbra? Sí. Y es el Alan Parsons. De los controlistas centraleros. Pero nuestro Phil Spector no mató a nadie. Así es. Este sigue en libertad. Y Carlos Benzimbra grabó a Lito Nevia, por ejemplo. Por lo menos en un disco de Lito Nevia que tengo yo en mi casa está Carlitos Benzimbra como técnico. Y tampoco mató a nadie. No, es bueno tampoco. También decirlo. No podemos decir lo mismo de Lito Nevia. No, tampoco. Lito no mató a nadie, seguramente. La producción y coordinación de aire, atendiendo los teléfonos también, Carolina Vergallo. El señor Julián Ellensweig en la conducción. El señor Leonardo Acevedo condujo este programa, Lo que Vendrá, cuarta edición. Maipú 555 sigue mandando cosas que suenan, se dan cuenta. Así es. Nos vemos el sábado 25 de abril en la Feria del Libro a las 19 horas, grabando en vivo, grabando la una hora del programa del domingo a la noche. Hasta entonces. Nos vamos entonces con Los Licuados y Caprichosa.